Bienvenido a Visión para Vivir. 5 siglos y medio anteriores, y en este día, un domingo de Ramos, se estaba cumpliendo exactamente las palabras del profeta que decía que el Mesías se había llegado. Y Jesús, ese era el momento. Pongan lo que quieran en Facebook y hasta en Instagram si ustedes quieren, pero aquí ha llegado. Anúncienlo, que sea viral por todos lados. Su rey ha llegado. Si usted tuviera tan solo un par de días de vida, ¿cómo los utilizaría? Seguramente haría un cronograma de actividades donde incluiría a sus más cercanos amigos y familiares. Jesús, a pocos días de morir, también realizó distintos actos, pero ninguno de ellos fue para divertirse o escapar de su llamado. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta nos llevará justamente a uno de ellos. Le invito a escuchar el mensaje titulado ¿Fue su entrada triunfal? Según dice un estudio que hizo la Universidad de Harvard, hay más de 10 millones de hombres adultos que pasan la vida enojados, bien irritables. Es más, están tan enojados que eso les provoca una enfermedad que ya está clasificada como el trastorno explosivo intermitente, porque siempre están enojados. Trastorno explosivo intermitente. De verdad, búsquelo. TEI, así se llama. A lo mejor usted dice que sus hijos tienen ADD o quién sabe qué cosa, pues usted a lo mejor tiene TEI por ahí. Si no, pregúntele a sus hijos. Y estas personas, el problema grave que ocurre en estas personas es que la tercera parte de estas personas que le estoy hablando, estos 10 millones, están muy propensos, 3 de cada estas personas, a sufrir un paro cardíaco, por estar constantemente tensos, irritables, enojados. Y no solo a eso, el enojo los hace cometer barbaridades. A veces ni se fijan realmente en lo que están diciendo, o lo dicen y después quieren tragarse las palabras, pero ya no pueden. Usted ya no puede hacer como en la computadora, tratar de poner la tecla del arrepentimiento, ¿no? Yo le llamo al return, le llamo la tecla de arrepentimiento. A veces uno quiere regresar ahí a la que va para atrás. Pero no se puede. Usted puede ir a Google y buscar cómo puedo retraer o cómo puedo recuperar un email que mandé. Ya no puede, una vez que el email se va por ahí ya. Porque somos muy buenos a veces para estar respondiendo los correos electrónicos de cómo nos sentimos. Y eso es peligroso. Yo le voy a hacer una recomendación. Cuando usted esté molesto por algo y alguien le mandó un correo que no le gustó, escríbalo, pero no lo mande. No lo mande. Déjalo ahí guardadito. Al día siguiente, vuelva a leerlo. Y usted como yo se va a dar cuenta de decir, y esto iba a mandar. Porque mire, una vez que usted lo manda, ni siquiera yendo a bailar allá al Tepeyac que usted le va a poder recuperar. El problema que se va a meter. Y cuando le decimos una palabra hiriente a nuestro cónyuge, cuídese. Mire, Dios nos ha dado 2 orejas, 2 ojos y 1 boca. Primero que nada, debemos fijarnos muy bien, escuchar 2 veces para hablar 1 sola vez. Pero hay personas que no se han colocado el filtro aquí en el cerebro y dicen lo que piensan y, Dios mío, a veces vomitan cada palabra. Debieran de colocarse ese filtro ahí que le permita, no sé, suavizar las cosas. Pero el problema no es enojarse, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios. El problema es quedarse enojados. Efesios 4:26 dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si usted persiste estar enojado, puede ser catastrófico. Hay tiempo y hay lugar para todo. Incluso, déjame decirle algo, no es malo estar enojado. Hay ocasiones en que molestarse, estar en desacuerdo, sobre todo cuando uno se molesta por la injusticia, es correcto. Hay un tipo de enojo que nos ayuda a poder molestarnos contra el pecado, molestarnos contra la injusticia, ya sea social o personal, y está bien. En el Evangelio de Lucas vemos una de esas ocasiones donde Jesús, Dios encarnado, se llenó de ira. Es más, se puso tan molesto que hasta volteó 1 cuantas mesas por ahí. Pero también vemos el momento en el que Él se sintió muy triste, que hasta lloró ¿Sabe usted que esta escena de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús se registra en las cuatro versiones del Evangelio? Es importante. Leer las cuatro versiones del Evangelio nos permite complementar la historia real de cómo ocurrió ese primer domingo de ramos o de palmas, como dicen por ahí, como tanto le han puesto. Y vemos aquí a Jesús con una indignación justa, al igual que una profunda tristeza. Esto nos ayuda a pensar lo que dice Hebreos 4:15, que nuestro sumo sacerdote Jesucristo comprende nuestras debilidades, porque también Él enfrentó cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él jamás pecó. Eso es lo que hace la diferencia. Así es que hoy, Domingo de Ramos, celebramos la entrada triunfal de Jesucristo allá en Jerusalén. Pero yo me atrevo a preguntar algo, y ese es el título de este mensaje. ¿Realmente fue triunfal su entrada a Jerusalén? Porque cuando alguien entra triunfante, a los pocos minutos no se pone a llorar o a enojarse. Qué interesante, vamos a ver un poquito lo que esta historia nos enseña a nosotros y nos presenta al menos tres facetas de la persona de Cristo que quizá de alguna manera nosotros no habíamos identificado bien. Vamos a ver tres aspectos de la vida de Jesús y vamos a responder a tres preguntas. Una, ¿cómo se presenta Jesús ante los demás? Dos, ¿qué hace llorar a Jesús? Y tres, ¿qué hace enojar a Jesús? Así es que prepárese. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19 y vamos a comenzar en el versículo 28. Lucas 19, versículo 28. Déjame presentarles el escenario de lo que está ocurriendo acá. Eran tiempos de mucha expectativa para el pueblo de Israel, la gente en el tiempo de Jesucristo. Tenían todos la sensación de que algo grande iba a suceder, algo tan necesitado, un cambio tan requerido iba a empezar a ocurrir. Vea lo que dice el versículo 11 del capítulo 19 de Lucas. Dice, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. La gente esperaba un Mesías. Veían que Él hacía milagros, que Él alimentaba a los pobres, a los necesitados, que daba vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos. De alguna otra manera lo veían a Él y decían, este ha de ser, y si no es, lo vamos a hacer. Este es el bueno, es el que estamos esperando, es el que han hablado los profetas. Pero la mentalidad de la gente era diferente. Ellos esperaban a un libertador, a un héroe político, alguien que los sacara de la situación difícil en la que vivían. Pero se perdieron de algo bien importante, se perdieron de que el Mesías debía padecer primero antes que reinar, de que antes de ocupar el trono debía ocupar una cruz. Eso se les pasó por alto, un pequeño detalle, pero muy importante. Y ojalá que usted, que me está escuchando en este momento, tampoco pierda de vista este aspecto tan importante en la vida de Jesús. De modo que muchos esperaban que Él tomara el control, que derrocara el gobierno tirano de Roma y estableciera su propio reino. Pero cuando Jesús entró en Jerusalén, note que Él no fue directamente a la fortaleza de Antonia, que era el lugar donde se resguardaba el ejército militar romano, a un ladito del muro que rodeaba el templo. Él no fue directamente ahí para empezar a sacar a todos a escobazos. ¿Sabe dónde fue primeramente Jesús? Yo ahorita voy a entrar en detalle. Fue primeramente al templo. Y no cargó su ira en contra de los soldados romanos, paganos, cargó su ira en contra de su propio pueblo, porque se ven extraviados de la verdad. Eso fue lo primero que hizo. ¿Y sabe qué? Hoy sucede lo mismo en nuestro país. Somos muy buenos para señalar y echar la culpa a los demás, culpar al gobierno por lo que no hace. Y hay cosas que son legítimas, pero también empezar a apuntar hacia allá. Señalamos la cultura, la escuela, la educación, Hollywood. Y a quien se atraviese por enfrente, hasta el pastor, nos lo llevamos entre las patas. Pero cuando Dios ve una nación que ha sufrido un colapso moral y sobre todo espiritual, Dios es el que apunta su dedo y señala a su propio pueblo. ¿Por qué? Por lo que dice un pasaje que usted conoce muy bien. Aunque este es aplicado al pueblo de Israel primeramente, los principios se aplican para nosotros y cualquier país. Él dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo, dice el Señor, oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Si mi pueblo lo hace, si el pueblo de Dios vive como Dios espera, Voy a hacerlo más personal. Si usted como cristiano vive como Dios lo espera, si yo como seguidor de Cristo vivo como Él lo espera, mis acciones van a impactar a la cultura que me rodea y no la cultura que me rodea va a impactar mis propias acciones. ¿Usted ha visto a un pez cuando lo pescan en el mar y usted lo lleva, lo abre y lo va a preparar, decimos en Sinaloa, un pescado zarandeado? Después de sacarle las vísceras, ¿se da cuenta lo primero que uno hace para agarrar un pescado? ¿Sabe qué hace uno? Lo sazona, le pone sal. Y a veces yo me quedo impactado. ¿Sal? Pero si el pobre pez vive en medio de la sal, en el mar salado, y uno lo abre y antes de cocinarlo hay que echarle sal. Me enseña una verdad bien grande. Que aunque el pez esté rodeado de lo salado, no se sala a sí mismo. Que aunque nosotros estemos en el mundo, no nos hacemos mundanos. Esa es la parte interesante en esto. Eso nos enseña una gran verdad. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos adoptar las medidas que el mundo adopta. No dejemos que el mundo nos influencie. Usted y yo debemos influenciar al mundo. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que la iglesia necesita hacer. Eso es lo que los cristianos deben procurar lo más que puedan. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se presenta Jesús ante el pueblo? Ahí en el versículo 28 comenzamos ahora. La meta de Jesús era ir a Jerusalén, era presentarse ante los líderes religiosos como el Mesías. Era su meta, era su objetivo, era su hora. Él ya había estado en Jerusalén anteriormente. ¿Se acuerdan de niño cuando lo llevaron a presentar al templo? Él ya había estado en el templo de Jerusalén. Luego volvió él para enseñar ahí en el templo. Pero ahora venía de una manera diferente. Antes venía como adorador, pero ahora venía como el Mesías. Pero él no se había presentado antes como rey. Jesús necesitaba preparar su entrada. Aquí en este pasaje, en Lucas, encontramos en el versículo 28 algo bien interesante. Dice, después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos, y al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a dos discípulos a que se adelantaran y le dio ciertas instrucciones. Déjame parar un momento ahí. Ellos venían de Jericó. De alguna manera hicieron una pausa en el camino. Si usted lee las cuatro versiones del Evangelio, en todas ellas dice de que venían de Jericó. En uno de los Evangelios menciona que de camino él sanó a un ciego llamado Bartimeo. Eso es lo que dice Marcos. Pero Mateo dice que sanó a dos hombres ciegos. Miren, déjenme decirles algo. No es que se esté contradiciendo la Escritura. Lo que pasa es que el Evangelio es uno. Es el Evangelio de Jesucristo, la historia de Cristo, la buena noticia de que Él murió y resucitó por amor a nosotros y pagó por nuestros pecados. Pero está escrito de acuerdo a cuatro testigos que lo vieron. El primero de esos evangelios fue el Evangelio según San Marcos. Los demás copiaron de ese evangelio y añadieron lo que a ellos les constó o lo que pudieron investigar por ahí. Pero son cuatro hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que contemplaron la vida de Jesús y los cuatro contemplaron esta escena de la entrada triunfal de una manera distinta y cada uno complementa uno con otro la historia real. Por eso es que leer los cuatro evangelios o las cuatro versiones del evangelio nos ayuda bastante. Llegaban a ese lugar. Por ejemplo, es Lucas el que nos dice de que antes de llegar había él llegado a la casa de Zaqueo. Ahí lo puede ver usted un poquito antes. Y después de Zaqueo, él comienza a enseñar una parábola bien interesante, la parábola de los 10 siervos. Aquellos que cuando mandó a su hijo a que fuera el gobernante de la ciudad, se lo regresaron y apedreado y lo mataron, ¿no? O sea, es una historia bien interesante. Esta historia le estaba contando con un propósito. Les estaba diciendo lo que iba a ocurrir con él justamente en la entrada a Jerusalén. Les estaba dando las pistas, pero nadie se dio por aludido. De Jericó a Jerusalén no había más que 28 kilómetros, o sea, unas 17 millas. Pero llegaron a un lugar llamado Betania. ¿Qué les suena cuando escucho Betania? ¿Se acuerdan de María? ¿Se acuerdan de Marta? ¿Se acuerdan de Lázaro? Ese es el lugar donde Lázaro fue resucitado. Ahí estaban las personas que fueron testigos oculares de lo que Cristo hizo cuando lo resucitó entre los muertos. Por lo tanto, cuando la gente se enteró de que Él venía ahí a Betania, se empezaron a juntar algunos para poder estar cerca de Él. Él se quedó ahí por un día, pero al día siguiente se enfiló hacia Jerusalén, que es donde nos toma ahí el versículo 28. Déjenme decirles algo. Miren, muchos de ustedes no han estado en Jerusalén, pero cuando usted logra ver geográficamente cómo luce Jerusalén, dónde está Betania y todo lo demás, se aclaran muchas cosas, porque uno se imagina muchos kilómetros de distancia. Pero vamos a suponer algo. Imagínense que allá atrás en las gradas, allá atrás, Allá está el Monte de los Olivos, ¿correcto? Aunque realmente debería estar al sur, nosotros estamos ahorita mirando hacia el este, pero imagínense que allá está el Monte de los Olivos. Jesús estaba aproximándose a la cima del Monte de los Olivos. Cuando llegó a la cima, abajito de esa cima está Betfagé y también Betania, ahí están. Luego se sube a la cima y se contempla lo que es la ciudad de Jerusalén. Esta es la ciudad de Jerusalén, ahí están los muros, miren. Allá está el Monte de los Olivos, allá están las murallas que rodean al Templo de Jerusalén. Estas son las escalinatas del sur de la entrada del templo. Aquí hay una puerta que antes se llamaba la Puerta de la Hermosa, que daba directamente hasta el pórtico del templo. Pero en este lugar donde usted está sentado, es el Valle del Cedrón. Hay un arroyo muy grande, que cada vez que había el tiempo de los sacrificios, ese arroyo se llenaba con la sangre de todos los animales que sacrificaban. Pero ese es un arroyo que estaba en medio de lo que era la ciudad de Jerusalén, y el Monte de los Olivos. Jesús estaba en la cima del Monte de los Olivos cuando decide mandar a dos de sus discípulos y les da ciertas instrucciones. Fíjense lo que les dice a sus discípulos. Ahí en el versículo 28 y 29, dice en el 30, vayan a la aldea que está allí. Si Jesús estaba en Betania, la aldea contigua era Betfagé. O si él estaba en Betfagé, entonces la aldea contigua era Betania. Una de las dos. Así que no hay pierde. Vayan a la aldea que está allí. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado. Jamás lo han montado. Él estaba bronco, decimos en mi tierra. Es decir, que todavía no lo habían amansado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho el Señor. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaban, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. Los discípulos hicieron exactamente lo que Jesús les había ordenado. ¿Y qué creen? Pasó exactamente lo que Jesús les había dicho que iba a pasar. La frase, el Señor lo necesita, quizá era una clave entre el dueño del burrito o de los burritos, porque realmente cuando usted lee el Evangelio de Mateo se da cuenta de que eran dos animalitos. Era un burrito, cría, y era la mamá burrita, una mulita que andaba por ahí. Entonces el burrito era el que buscaban, pero también se llevaron a la mamá. ¿Por qué? ¿Por qué se llevaron a los dos y no a uno solo? Como nunca había sido domesticado, el tener cerca a la mamá hacía que el burrito se tranquilizara. Entonces Jesús podía muy bien subirse él y el burrito no iba a respingar ni a nada. Se llevaron a los dos animalitos con él y eso es lo que estaba ocurriendo. Lo hizo de esta manera. Y a lo mejor él, esto nos ayuda a entender de que el Señor tiene su plan. El Señor no anda con improvisaciones, el Señor no lo deja todo para el último. El Señor de antemano a lo mejor había contactado, no sé, con el dueño y le había dicho lo que iba a pasar y el momento que iba a ocurrir. Y este era el momento para hacerlo. Así es que no tuvo ningún problema el dueño del burro de soltar los dos animalitos cuando llegaron los discípulos. Y eso es lo que vemos acá. Pero, ¿por qué un burrito? Si los líderes religiosos ya le habían puesto precio a su cabeza, ¿por qué quiere ir en burro? ¿Por qué no se va escondido, verdad? ¿Por qué no se disfraza de hombre araña? No sé, de algún lugar, algo que llame menos la atención. ¿Por qué no entra vestido como los demás para que nadie se dé cuenta? ¿Por qué tiene que llamar la atención? Porque hay un propósito. Lo hizo como un gesto glorioso, de desafío y también de un gran valor. ¿Por qué entonces no se fue en un caballo? Los grandes reyes andaban en caballo, pero en un burro. Es como un líder político. Imagínese el presidente de esta nación que llegara aquí a la ciudad donde estamos nosotros, en lugar de venir en lo típico que esperamos. Esperamos que llegue en una limusina, en unos carros blindados, que llegue con todo y la escolta presidencial a este lugar. No, imagínese que llegara el presidente montado en uno de esos escarabajitos ahí, bochitos que le llamamos en México, del Volkswagen, de esos viejitos, ¿verdad? Todos estartalados, con el vidrio roto y las llantas todas lisas. Imagínese que llegara aquí y lo típico, ¿no? Que llegara enfrente acá a la iglesia y pip, pip, nos avisara que ya llegó. El punto es que no esperaríamos que el presidente de esta nación llegara así. ¿Por qué? Porque es un líder político y los políticos no andan de esa manera. Pero Jesús no era un líder político, era un líder religioso. Él era el rey, el Mesías esperado. Él no tenía, porque él escogió muy bien el medio de transporte que iba a escoger. Él escogió un animal, como este burrito insignificante. ¿Por qué no un caballo si los reyes andaban en caballo? Bueno, los caballos eran usados cuando iban a la guerra, pero cuando llegaban victoriosos, muchas veces, sobre todo cuando iban a un lugar en son de paz, los reyes iban montados en un asno, en un burro. Era una forma de mostrarle al otro país extranjero que ellos venían en son de paz. Jesús estaba mostrando aquí algo importante, estaba diciéndoles a todos ellos lo que eso significaba. Él venía a mostrarles que venía no como un líder religioso, político, él venía como un líder de paz, como alguien que venía a instituir un reino distinto y escogió muy bien el medio. Ve el versículo 36, ¿cómo dice? Versículo 36 dice, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Los mantos que tendían delante del burrito y el que traía el burrito encima, que era el Señor, eran como la alfombra roja por las que a veces vemos que las estrellas pasan cuando van a recibir el Oscar. Era como darle la bienvenida, era como decirle, te estábamos esperando, bienvenido, esta es tu casa. Sin embargo, a lo largo de su ministerio, Jesús rehusaba que le tendieran mantos de realeza. Cada vez que él sanaba a un enfermo, cada vez que él hacía algún milagro, le decía a la persona que era recipiente de ese milagro, le decía, no le digas a nadie, no lo pongas en Facebook, ni siquiera se te ocurra mandarlo por Twitter. Espérate, yo te voy a decir cuándo. Nada de eso. No era la hora. ¿Cuál era la hora? Bueno, esta entrada triunfal, este domingo de palmas, este domingo de ramos, era la hora esperada, apuntada, porque ese día era el día en que se completaba la profecía dada por Zacarías. Zacarías 9:9 dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Se da cuenta? 5 siglos y medio anteriores, y en este día, un domingo de ramos, se estaba cumpliendo exactamente las palabras del profeta que decía que el Mesías se había llegado. Y Jesús, ese era el momento. Pongan lo que quieran en Facebook y hasta en Instagram si ustedes quieren, pero aquí he llegado. Anúncienlo, que sea viral por todos lados. Su rey ha llegado. El que escogiera un burro en lugar de un caballo mostraba el carácter del rey que él pretendía ser. Al escoger esa cabalgadura, Jesús presentaba a él como un rey de amor y de paz, no como un héroe militar que llegaba para asustar a la gente. Imagínense si hubiera llegado en un caballo, aquellos que eran débiles, aquellos que eran ciegos, aquellos que eran cojos, te hubieran tenido temor de ese caballo, pero tenía un animalito que caminaba pacientemente. ¿Quién podía tener miedo a un inofensivo burrito? Nadie. Es nuevamente el Señor invitando a todos a acercarse. Él mismo se describió a Él mismo, en la única parte en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes porque es fácil ligera mi carga. Dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y hoy te voy a explicar lo que la palabra mansedumbre significa. Ve el versículo 9 del Evangelio de Marcos, se lo voy a leer para que no lo busque. Justo cuando llegaban, la gente comenzó a dar gritos. Los que venían con él gritaban y los que salieron a su encuentro gritaban y decían estas palabras. Hosianna, Hosianna al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. ¿Por qué gritaban Hosanna? ¿Por qué gritaban esta palabra, Hosianna? Esa palabra, de acuerdo a lo que dice el Salmo 118, versículo 25, significa salva ahora. Eso era lo que decían. Más adelante llegó a usarse como un grito de alabanza. Después se utilizó como una bienvenida entusiasta para los peregrinos que llegaban a Jerusalén al día de la Pascua o a los rabinos famosos, pero la expresión completa, Hosanna en las alturas, quiere decir literalmente, sálvanos, oh Dios, que estás en el cielo. Se usó aquí en el Evangelio de Lucas y reflejaba quizá la multitud de gente que estaba en ese lugar. Era un gran momento, había quienes decían que estas palabras eran sinceras saliendo de su corazón, pero aunque esto era verdad y el Mesías había llegado, era un Mesías que ellos se habían prefabricado en su mente. No era el Mesías esperado. Ellos gritaban, es verdad, sálvanos, quita los impuestos, mejora la economía, desaparece los cobradores de impuestos, deshazte de los emperadores, saca a los romanos de Israel, devuélvenos nuestra tierra, Señor. Ese era su grito, ese era su clamor. Pero Jesús no venía a imponer un reino así. Su reino no era político, su reino era espiritual. Hoy también podemos gritar, ¡Hosana! ¡Sálvanos, oh Dios, que estás en el cielo! Hemos escuchado el mensaje titulado ¿Fue su entrada triunfal? Con el pastor Carlos Azazueta. Cuando se atraviesa por el difícil camino de la vergüenza, podemos pensar que Dios nos ha dado la espalda. Sin embargo, mire la cruz y recuerde que Cristo fue avergonzado públicamente en ella. Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes, el librito Libérese de la carga de la vergüenza. En cada una de sus palabras, usted logrará ver cuánto amor tiene Cristo por la persona que es víctima de la vergüenza y cómo Él puede restaurarla. Recuerde el librito, escrito por el pastor y maestro Charles Swindoll, Libérese de la carga de la vergüenza. Usted lo puede recibir al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y si prefiere llamarnos, hágalo al 1-800-898-4847. Y si está fuera de los Estados Unidos, nuestro número es 972-473-5133. Recuerde además que en visionparavivir.org también puede realizar su donación y encontrar además los devocionales por Semana Santa. Mañana el pastor Carlos seguirá con el mensaje titulado ¿Fue su entrada triunfal? Por lo tanto, invite a otros para escuchar este mensaje especial por Semana Santa. ¡No se lo pierda!